Sección 7 de Comentarios reales de los Incas. Primera parte. Del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 1. Capítulo 13. ¿Cómo se vestían en aquella antigüedad? El vestir, por su indecencia, era más para callar y encubrir que para lo decir y mostrar pintado. Mas porque la historia me fuerza a que la saque entera y con verdad, suplicaré a los oídos honestos se cierren por no oírme en esta parte y me castiguen con este disfavor, que yo lo doy por bien empleado. Vestíanse los indios en aquella primera edad como animales, porque no traían más ropa que la piel que la naturaleza les dio. Muchos de ellos, por curiosidad o gala, traían ceñido al cuerpo un hilo grueso, y les parecía que bastaba para vestidura. Y no pasemos adelante que no es lícito. El año 1560, viniendo a España, topé en una calle de las de Cartagena 5 indios sin ropa alguna, y no iban todos juntos, sino uno en pos de otro como grullas, con haber tantos años que trataban con españoles. Las mujeres andaban al mismo traje en cueros. Las casadas traían un hilo ceñido al cuerpo, del cual traían colgado, como delantal, un trapillo de algodón de una vara en cuadro, y donde no sabían o no querían tejer ni hilar, lo traían de cortezas de árboles o de sus hojas, el cual servía de cobertura para la honestidad. Las doncellas traían también por la pretina ceñido un hilo sobre sus carnes, y en lugar de delantal y en señal de que eran doncellas, traían otra cosa diferente. Y porque es razón guardar el respeto que se debe a los oyentes, será bien que callemos lo que aquí había que decir. Baste que este era el traje y vestidos en las tierras calientes, de manera que en la honestidad semejaban a las bestias irracionales. De donde por solo esta bestialidad, que en el ornato de sus personas usaban, se puede colegir cuán brutales serían en todo lo demás los indios de aquella gentilidad antes del imperio de los incas. En las tierras frías andaban más honestamente cubiertos, no por guardar honestidad, sino por la necesidad que el frío les causaba. Cubríanse con pieles de animales y maneras de cubijas que hacían del cáñamo silvestre y de una paja blanda, larga y suave que se cría en los campos. Con estas invenciones cubrían sus carnes como mejor podían. En otras naciones hubo alguna más policía que traían mantas mal hechas, mal hiladas y peor tejidas, de lana o del cáñamo silvestre que llaman chaguar. Traíanlas prendidas al cuello y ceñidas al cuerpo, con las cuales andaban cubiertos bastantemente. Estos trajes se usaban en aquella primera edad y los que dijimos que se usaban en las tierras calientes, que era andar en cueros. Digo que los españoles los hallaron en muy muchas provincias que los reyes incas aún no habían conquistado, y hoy se usan en muchas tierras ya conquistadas por los españoles, donde los indios son tan brutos que no quieren vestirse sino los que tratan muy familiarmente con los españoles dentro de sus casas, y se visten más por importunidad de ellos que por gusto y honestidad propia, y tanto lo rehúsan las mujeres como los hombres, a las cuales, motejándolas de malas hilanderas y de muy deshonestas, les preguntan los españoles si por no vestirse no querían hilar o si por no hilar no querían vestirse. Capítulo 14. Diferentes casamientos y diferentes lenguas. Usaban de venenos y de hechizos. En las demás costumbres, como el casar y el juntarse, no fueron mejores los indios de aquella gentilidad que en su vestir y comer, porque muchas naciones se juntaban al coito como bestias sin conocer mujer propia, sino como acertaban a toparse, y otras se casaban como se les antojaba, sin aceptar hermanas, hijas ni madres. En otras guardaban las madres y no más. En otras provincias era lícito y aún loable ser las mozas cuán deshonestas y perdidas quisiesen. y las más disolutas tenían más ciertos sus casamientos, que el haberlos sido se tenía entre ellos por mayor calidad. A lo menos las mozas de aquella suerte eran tenidas por hacendosas, y de las honestas decían que por flojas no las había querido nadie. En otras provincias usaban lo contrario, que las madres guardaban las hijas con gran recato, y cuando concertaban de las casar, las sacaban en público y en presencia de los parientes que se habían hallado al otorgo, con sus propias manos las desfloraban, mostrando a todos el testimonio de su buena guarda. En otras provincias corrompían la virgen que se había de casar los parientes más cercanos del novio y sus mayores amigos, y con esta condición concertaban el casamiento, y así la recibía después el marido. Pedro de Cieza, capítulo 24, dice lo mismo. Hubo sodomitas en algunas provincias, aunque no muy al descubierto, ni toda la nación en común, sino algunos particulares y en secreto. En algunas partes los tuvieron en sus templos, porque les persuadía el demonio que sus dioses recibían mucho contento con ellos, y haríalo el traidor por quitar el velo de la vergüenza que aquellos gentiles tenían del delito, y porque lo usaran todos en público y en común. También hubo hombres y mujeres que daban ponzoña, así para matar con ella de presto o de espacio, como para sacar de juicio y atontar los que querían, y para los afear en sus rostros y cuerpos, que los dejaban remendados de blanco y negro y albarazados y tullidos de sus miembros. Cada provincia, cada nación y en muchas partes cada pueblo tenía su lengua por sí diferente de sus vecinos. Los que se entendían en un lenguaje se tenían por parientes, y así eran amigos y confederados. Los que no se entendían por la variedad de las lenguas se tenían por enemigos y contrarios, y se hacían cruel guerra, hasta comerse unos a otros como si fueran brutos de diversas especies. Hubo también hechiceras y hechiceros, y este oficio más ordinario lo usaban los indios. Muchos lo ejercitaban solamente para tratar con el demonio, en particular para ganar reputación con la gente, dando y tomando respuestas de las cosas por venir, haciéndose grandes sacerdotes y sacerdotisas. Otras mujeres lo usaron para enhechizar más a hombres que a mujeres, o por envidia o por otra malquerencia, y hacían con los hechizos los mismos efectos que con el veneno. Y esto baste para lo que por ahora se puede decir de los indios de aquella edad primera y gentilidad antigua, remitiéndome en lo que no se ha dicho tan cumplidamente como ello fue, a lo que cada uno quisiera imaginar y añadir a las cosas dichas, que por mucho que alargue su imaginación, no llegue a imaginar cuán grandes fueron las torpezas de aquella gentilidad. En fin, como de gente que no tuvo otra guía ni maestro sino al demonio. Y así unos fueron en su vida costumbres, dioses y sacrificios barbarísimos, fuera de todo encarecimiento. Otros hubo simplicísimos en toda cosa, como animales mansos y aún más simples. Otros participaron del un extremo y del otro, como los veremos adelante en el discurso de nuestra historia, donde en particular diremos lo que en cada provincia y en cada nación había de las bestialidades arriba dichas. Fin de la sección 7. Grabado por Luje Calderón.